De aquí, herramientas que se utilizan aquí en Villa. Aquí, pues lo que más se gasta es la jada, y el aladro para labrar con el macho. Es lo que más se gasta. Lo que gasta el macho. ¿Qué es la charúa? La charúa es una pieza que va nada más a un lado. Va abriendo y la charúa va tirando la tierra a un lado solo. Y Va abriendo la tierra y la tirando. giratoria es una más alta que vas para allá y le abres el de esto y se gira y vuelves a venir para acá. Ese lleva dos formas para sin. Y la charúa tenía que ir por aquí y venir por aquí. Y luego otra vez por ahí y venir por aquí. A ver si me entiendes. Sí, ir por un camino y luego vuelves. No, era en el bancal, en el En bancal. el bancal, En el hacías bancal. Ibas por un por lado un lado y volvías y por el luego otro. venías por el otro. Muy bien. Él nada más lleva a un lado y la giratoria eran dos. A ver si me entiendes. Que giraba la de esto y podías volver otra vez por el mismo sitio. ¿Me entiendes? Sí.